como en los viejos tiempos. Rap. A cada santo su vela, a cada muerto su vela también. A mí no me hable de escuela, soy de la vieja y de la nueva también. A cada santo su vela, a cada muerto su vela también. A mí no me hable de escuela, no, soy de la vieja y de la nueva también. Rap, yo vengo del tiempo que rapeando se moría. Yo vengo del tiempo que no había ni pa' comía. Yo vengo del tiempo de cuando la policía te montaba por pela caliente y por avería. Andaba rula y de noche dormía de día. Siempre en las charles traigo a bacanería. Con mi socio Enigma sin vagabundería, pero fumaba con Dani pa' matar monotonía. Haciendo esquina, rompiendo rutina de los minas pa' la charle, de la charle palomina. Matando los cueros, cinta de vitrina. Sin prende velita y sin dar propina. Tiempo de playa polaco con la pipina. Tiempo de valle del Fabio con nicotina. Tiempos de vida, tiempos de muerte. Tiempos de cárcel, tiempos de suerte. Tiempo que en la calle sobrevivían lo fuerte. Tiempo que nació el jefap de este lado del puente. Mataron a Hitler, la vaina estaba caliente. Es correcto, sonando rápidamente. Soldados del campamento eran otra cosa. Resempi anónimo, resempi rubidosa. Soldados caídos del jefap dominicano. Resempi monkey black, resempi cirujano. A cada santo su vela, a cada muerto su vela también. A mí no me hable de escuela, soy de la vieja y de la nueva también. A cada santo su vela, a cada muerto su vela también. A mí no me hable de escuela, no, soy de la vieja y de la nueva también. Dígame, mi hermano, ¿por qué te llamas rapero? Si no cantas la, tampoco eres verdadero. Si tú estás cantando pa' cingarte pa'l de cuero. Si tú estás cantando solamente por dinero. Tú te crees rapero porque naciste en un guero. Porque viste ancho y conoce dos gatilleros. Siempre te embalas y se arma un reperpero. Me hubiese gustado verte en los paris de Boque Perro. Pues los biberones de Itogami. Cuando solo se mentaba Nueva York y Miami. Cuando no éramos cocolos, éramos show en los paris de Emiliano Vázquez en Fusion Row. Tiempos de calor, todo el mundo con su go. Y la paralada del complot con el paquelito Citro. Cuando el vaquero y villano venían de San Pedro. Cuando Flaco Loco trajo los Bill modernos. Ya no volverán aquellos tiempos que el Blaze hizo Capeldo conmigo y con Mr. Faye. Tiempos de Bray, graffiti con spray. Tiempos de Batola y menores bailando Che. Tiempo que tú te morías y no estaba ok. Tiempos de Capotillo, Guachupita y Guadé. A cada muerto su vela también. A mí no me hable de escuela, soy de la vieja y de la nueva también. A cada santo su vela, a cada muerto su vela también. A mí no me hable de escuela, no, soy de la vieja y de la nueva también. Tiempos en lo que no todo el mundo era rapero. Porque rapero no es una palabra cualquiera. Yeah, DJ Strike One, Itogami, Beethoven Villamán, Núcleo Salomón, Lápiz Consciente, Rest in Peace, Los Soldados Caídos, Master Beat en el instrumental, Latidos.